Hola, buenas tardes, buenos días o cuando toque, pero en cualquier caso estás escuchando El Acratador, fiel a su cita desde hace más de 30 años en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien online en radiotopo.org. Un programa que mira la realidad desde una perspectiva libertaria y en el que, bueno, pues llevo una temporada estando yo solito, aunque con pequeñas ayudas. Pero hoy tendremos, por ejemplo, una entrevista. También un programa que, como esta radio, tiene todas las redes sociales del mundo. Tiene Telegram, Instagram, Twitter, Facebook y hasta un apartado físico, apartado de correo 6032, por si nos quieres escribir una carta. Apartado de correo 6032, 50.080, Zaragoza. Pero más fácil que eso si nos contactas por las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, microabierto@radiotopo.org. Comentar que estamos muy contentos de que tenemos una estupenda web renovada, la web de la radio, donde podréis ver nuestra parrilla y donde podréis ver que El Acratador se reemite los sábados en horario del vermú, a la hora del vermú a mediodía, o los martes a las 6:30 de la mañana. En cualquier caso, ahí estamos para que nos escuches. En la historia, los anarquistas hemos tenido que enfrentarnos a un sinfín de adversidades, la represión, tortura, la cárcel, pero pocas cosas son comparables a tener que decir el último adiós a un compañero que ya no volverá. El dolor de los golpes desaparece, pero la cicatriz en el corazón que deja el vacío de una pérdida, esa permanece para siempre. Jara Occidental. Desde las minas de fosfatos, la pesca, las reservas de petróleo, gas, etcétera. Esta voz que escucháis es la de Asun Ubide, que justo iba a morir tal día como mañana, un 17 de mayo de ahora hace 4 años, 17 de mayo de 2020. Dentro de mi piel, dignas de romper el blanco de este folio, pero solo tonos grises en este pincel, amargos como besos en puertas de tanatorio. Caen las lágrimas y van mojando este papel del cuaderno que sostengo en mi escritorio, pensando en todo aquello que no pude o supe ver. Cuando miras y solo ves el envoltorio, la pérdida de un ser querido te hace echar el freno. A veces hay que parar, respirar. Y eso, siempre en nuestra memoria, con esta canción del Kronstadt, que por cierto nos visitará pronto aquí en Zaragoza, y que, bueno, pues siempre en el recuerdo de tus compañeros y compañeras de Radio Topo. Algo pasajero y debe ser vivida siempre con integridad. Como poder articular un hasta siempre amigo y después querer volver a la normalidad. Cómo superar tremendo castigo, cómo poder afrontar tamaña adversidad. Decir el último adiós es el peor castigo. Hay que poder sacar las fuerzas para continuar. Las que quedamos aquí seguimos en el camino, ese camino de la lucha por la libertad. No es solo la tristeza por haberos perdido, es la alegría por haberos conocido, por haber compartido, por haber aprendido y haber andado juntos un pedazo del camino. Y aunque por desgracia hayáis tenido que partir, guardo la huella de vuestro paso muy dentro de mí. Aquí abajo siempre se os va a echar de menos. Dejasteis vuestros cuerpos para ser eternos. Pues eso, hasta siempre Asun y siempre, por lo menos, en mi memoria. del alemán. Puerta central violenta. El cobrador del gas. Y también ese recuerdo a uno de los fundadores de esta radio, David el Alemán, que nos dejó hace también un montón de años ya víctima del cáncer. Pero no hay que ponerse más triste de lo necesario. Así que vamos con una música que precisamente a la compañera Asun le gustaba mucho, que es Nina Simone y su jazz de, bueno, de ayer, de siempre y de todos los tiempos. Y vamos con un asunto. Ayer era el Día de las Familias, así que hoy quiero hacer una reflexión sobre pues los otros modelos de familias, lo que son las familias diversas, una realidad de la que pues parece que no la tenemos demasiado asumida, aunque yo creo que con los tiempos que corren debería estarlo. Pero mejor empezamos con el testimonio de Arancha y Ana, una pareja de mujeres, y los problemillas que han tenido para inscribir a su hija, pues una hija de dos mujeres. Los tiempos que corren ya no es tan raro, señores y señoras funcionarias. Pues los problemas que han tenido en el registro civil. Efectivamente, nosotras elegimos primeramente el método ropa, que últimamente es muy conocido, gracias a una influencer, Dulceida, que lo ha realizado, que es maternidad compartida y supone la recepción de ovocitos, de óvulos, de una progenitora en la otra. Entonces, para empezar el tratamiento teníamos que estar casadas, ni siquiera podíamos empezar a hacer ningún tratamiento si no estábamos casadas. Tanto es así, porque esto es algo bastante habitual, que en la propia clínica ginecológica se nos sugirió que nos podía casar un notario en la misma, o sea, era como todo, o sea, que es algo que se hace habitualmente. Nos casamos, empezamos con todo el tratamiento de reproducción asistida, todo la verdad es que fue bien. Hemos tenido este pedazo de bombón. Y cuando estábamos ya a punto de dar a luz, pedí cita en el registro civil, pues como hacen tantas y tantas personas que son madres. Ella nació el día 1, me dieron cita para el día 9 de octubre y de acuerdo a la cita previa llevé todos los documentos que solicitaban, el registro de la niña, el parte de alta. Entonces, cuando fui a registrarla, primeramente me encontré con el problema del nombre. Se llama Blau. Blau es un nombre. Es un nombre bueno, que es bastante neutro, podría ser puesto para chico o para chica, pero realmente, claro, la oficial que me atendió desconocía el nombre, entonces le dije que googleara un poco, porque es verdad que hay más niñas inscritas con ese nombre. Es un nombre catalán que significa azul, que además también es aragonés, con lo cual, primeramente, el tema del nombre lo solventamos, cuando vio que efectivamente que había más personas inscritas. Y a posteriori el problema fue que me pedía un documento del donante anónimo, que si me habían dado en la clínica. Digo, mira, hasta ahora lo que me han dado en la clínica y no me gusta hablar de esto es el presupuesto. Y evidentemente no te lo voy a traer. Entonces se negaban a inscribirnos, a registrar a Blau si no le llevábamos un documento de la clínica. El registro civil es algo que no solamente es un derecho, sino es un deber. Si no estás registrada, no existes, con lo cual no podíamos sacarle la tarjeta sanitaria, no podíamos iniciar los permisos de maternidad ni progenitor diferente a la madre gestante, etc. Entonces tuve que consultar con una asesora jurídica. Pues eso, y este caso ha tenido que terminar en un juez para que reconocieran que esta niña no había caído del cielo, que tenía dos mamás. Y Y a esto nos lleva a una cosa que publicaba ayer Elena García Juango, que es una que alguna vez ha intervenido también en nuestro programa, que es una tiene una familia monomarental y que bueno, que reflexiona sobre el hecho que es innegable que la estructura tradicional de la familia ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no es la representación convencional de mamá, papá y criaturas, ¿no? Las familias contemporáneas pues abarcan una amplia gama de configuraciones, desde las monomarentales, biparentales, las familias extensas y todo lo que existe entre ellas. Cada familia es única y singular, pero todas comparten el mismo apellido, familia, y es algo a deconstruir y a cambiar, a pensarlo de otra manera. Porque históricamente, claro, el día del padre y el día de la madre se centra en reconocer los roles específicos de padres y madres en la crianza, de roles marcados, sesgados por el patriarcado, y el cuidado de hijos e hijas corresponde pues a la mamá, como suele ser habitual, como es la mujer en casa y con la pata quebrada. Sin embargo, bueno, pues este modelo no refleja la diversidad de relaciones familiares actuales. En este sentido, a lo que llama la autora es a visibilizar el Día de las Familias para reflexionar sobre el concepto de familia, que va más allá del azor de sangre y se fundamenta en el amor, el cuidado y el compromiso mutuo. En un mundo donde las relaciones familiares pueden ser complejas, este día nos invita a cultivar la empatía, la comprensión y el respeto dentro de nuestras familias y hacia las diversas formas de relación que existen en la sociedad. A lo mejor no necesariamente hay que eliminar el Día del Padre y de la Madre, pues si a la gente le apetece celebrarlo y regalar cosas, pues no parece muy bien, todo muy divertido. Pero, bueno, pues a lo que hay que honrar a lo mejor es la corresponsabilidad todos los días del año a hablar de la evolución natural de nuestra forma de relación y apreciar lo que puede ser o significa ser una familia en el mundo contemporáneo. Y eso, que no todos son mamá, papá, casados por la iglesia, como se hacía antes, con los niños bautizados y que hagan la primera comunión. Me cago en la leche si había comuniones este pasado fin de semana. Sino pues eso, una reflexión sobre que el Día de las Familias es algo pues que debería hacernos reflexionar sobre que hay muchos modelos y sobre que bueno, pues hay mucha diversidad. Pero no podemos evitar el toque de humor ahora. Esto que he pillado de un influencer de por ahí de las redes. Preguntarle a mi madre, mira. Dime, hijo. Mamá, tengo una preguntita. ¿Qué pasa, cariño? Nada, que me han puesto aquí en streaming que qué piensan mis padres de mí, que doy asco por ser homosexual, maricón perdido, y quiero que les contestes porque acabo de llamar para que les contestes, a ver qué dices. Que más asco da todo el que piensa así, que son unos gilipollas mierdas. Más asco me daría en tener un hijo xenófobo, homófobo y gilipollas. El tener un hijo homosexual es la mejor cosa que me ha pasado a mí en la vida. Que les den por culo a todos los que te insultan. Vale, pues nada. Yo me voy a cagar en su puta madre. Pues nada, da un besito a todos los que te escuchan, que te quieren. Un besito, mamá. Un besito, chicos. Pues eso, el humor que no falte. El Acratador, contrainformativo semanal, todos los jueves de 8 a 9, en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y se nos adelanta la entrevista, pero bueno, voy a comentaros una primera noticia que teníamos de hoy mismo,

sábado 25 de mayo en el Centro Deportivo La Granja, Mundialito Antirracista. Fútbol sala, petanca, baloncesto, ping-pong, frontón, pádel, concurso de triples. Este año como novedad, radio en directo y la presentación del fanzine ¿Por qué Ceuta? Frente a la amenaza fascista, lucha antirracista. Apúntate antes del 23 de mayo en mundialitozgz.org. Si no juegas pero vienes a pasar el día, avísanos si te quedas a comer. Y por la noche, pues fiesta del Mundialito en arrebato con los conciertos de Guiñote de Contacto y Secuestro por los 6 de Zaragoza. Y nuestros mejores DJs. Quedan pocas plazas. Pues allí estaremos Radio Topo y Radio La Granja haciendo retransmisión en directo. Pero vamos primero con una reflexión y luego con dos noticias inquietantes. La policía solo se infiltra en los movimientos de izquierda, porque cuando está en los movimientos de extrema derecha, en realidad no se infiltra, se afilia. ¿Y a qué viene todo esto? Pues a que hay nuevos casos de policías infiltrados en movimientos sociales. Movimientos sociales que, bueno, perfectamente legítimos, que no tienen delitos conocidos, ni muchísimo menos, y movimientos de barrio. En este caso tenemos dos de la ciudad de Madrid, pero ya anteriormente se habían destapado varios, los más llamativos en Barcelona. Y los últimos dos casos los destapaba el periódico El Salto, en concreto de una mujer y un hombre infiltrados en movimientos sociales de barrio de la capital. Revelamos en El Salto la verdadera identidad de un policía que ha pasado 2 años infiltrado en movimientos sociales de Madrid. Es el octavo caso de espionaje policial a colectivos políticos que se destapa desde el año 2022 gracias a las investigaciones periodísticas que principalmente se han publicado en La Directa y en El Salto. Juan Carr, que así les dijo que se llamaba a sus compañeros, participaba como uno más de todas las actividades que organizaban en Distrito 14. Asambleas, acciones, manifestaciones, concentraciones, para desahucios, no se perdía una, y aunque supuestamente estaba estudiando y trabajando, siempre tenía disponibilidad para participar en todo. Quienes coincidieron con él lo describen como un chico afable y simpático, festero y sociable, que eso sí, no tenía ni idea de política ni argumentaba nunca en los debates que se daban en el colectivo. Tras la identidad de Juan Carr se esconde en realidad el agente Carlos PM, licenciado en la Academia de Ávila desde junio de 2020. Unos meses más tarde, en noviembre, empieza a frecuentar los ambientes politizados de Madrid y se acaba integrando en las dinámicas de varios colectivos políticos. A pesar de la acumulación de pruebas y la reiteración en su modus operandi, el Ministerio del Interior, que dirige Marlaska, sigue sin reconocer oficialmente que se produzcan este tipo de infiltraciones. ¿Se utiliza este espionaje para elaborar ficheros ilegales de activistas políticos? La legislación española permite la infiltración policial solo bajo control judicial y para perseguir la delincuencia organizada. ¿Considera el Ministerio de Marlaska que ser activista o militante político es delito? ¿Que parar desahucios y realizar concentraciones tienen la misma consideración policial que traficar y blanquear dinero de la droga? ¿Estaban estos agentes realizando investigaciones prospectivas, aunque estén prohibidas por la legislación actual? Nos gustaría que nos respondieran a estas y otras preguntas que tenemos para él, pero sospechamos que otra vez se refugiará en el silencio. Circulen, aquí no ha pasado nada. Este es el caso de Juan Carr, pero es que tan solo unos días antes se destapaba otro caso, en este caso de una agente femenina. En concreto, el 1 de mayo se publicaba entre finales de abril y principios de mayo que la policía espió a dos colectivos sociales madrileños durante 3 años nada menos con una agente infiltrada. En concreto, esta infiltración se producía en Distrito 104 y el movimiento antirrepresivo. Todo esto entre noviembre de 2020 y otoño de 2023, un momento en que la agente alegó motivos laborales para abandonar la militancia. En concreto, María Pérez había llegado a Madrid desde Alicante a final de verano de 2020 oficialmente para estudiar una carrera por la UNED y trabajar como cuidadora de una anciana. Pronto se introdujo en movimientos sociales, durante casi 3 años se paseó por centros sociales, sedes políticas de la ciudad, llegó a lanzar piedras a la policía y en una manifestación. Y quienes la conocen decían, pues bueno, que era una persona cerrada, pero que estaba dispuesta a participar en cualquier evento. Y María Pérez, en realidad es Laura, Laura RDV, una agente del Cuerpo Nacional de Policía, que venía de la misma academia que el agente que hemos escuchado antes, de la Academia Policial de Ávila. En concreto, pues bueno, estaba en un distrito del barrio de Aluche, en Distrito 104, y en el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. Y ahora saben que durante un trienio, alguien que se había hecho pasar por activista para acceder a los debates e iniciativas de organizaciones perfectamente legales, pues era una agente de policía en realidad. Y la dinámica es muy parecida. Empiezan entrando en sitios muy abiertos, en concreto en un gimnasio, un conocido gimnasio antifascista, en torno a noviembre de 2020. Y bueno, se hace una quedada para acudir a una manifestación, acude allí y va introduciéndose poco a poco dentro de los diferentes movimientos sociales. Todo esto, pues bueno, este ya sería el 7º caso, el 8º es el con el que hemos empezado y bueno, pues en este caso participó en diferentes movimientos sociales, se iba pronto de las asambleas con cualquier excusa, como que tenía que hablar catalán, y son personas, pues bueno, que se involucran más o menos, pero no demasiado. También decir eso, tienen en común todas estas infiltraciones que facilitan un número de teléfono móvil, por cierto, uno de los motivos por los que se les ha pillado, un número de teléfono móvil que casualmente en el caso de estos dos últimos infiltrados eran teléfonos móviles consecutivos, no eran, eran teléfonos a priori facilitados por el Cuerpo Nacional de Policía. Tienen en común venir de la misma Escuela Nacional de Policía, el centro de la Dirección General de Policía Nacional en Ávila. Y tienen en común también que, bueno, pues que son gente a la que se termina siendo descubierta por la, bueno, pues por diferentes medios, pero en concreto los nombres con los que se dan a conocer pues son nombres poco llamativos. Marc, Dani, Ramón, Mavi, María y Sergio son los que ya se conocían, a los que hay que sumar pues a esta última que hemos comentado y al Juan Carc que hemos dicho al principio. Tienen en común que son introducidos en los movimientos justo después de su jura como agentes de escala básica, también sobre todo porque evidentemente que una persona de 40 y muchos o 50 años se meta en los movimientos sociales y no la conozca nadie, pues queda un poco cantoso, pero un veinteañero pues como que llama un poquito menos la atención. Y también llama la atención una cosa que es bastante más preocupante, y es que, claro, esto no tiene ningún control judicial. Desde el punto de vista, como ha dicho el periodista en la introducción, las investigaciones prospectivas están prohibidas, a no ser que se hable de introducirse en organizaciones, o sea, en crimen organizado, pues en organizaciones de carácter mafioso, bandas de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y claro, este tipo de infiltraciones siembran otro mal, y es que desactivan de por sí los movimientos sociales, porque se genera una situación de paranoia en que los y las militantes pues llegan a a vivir en la paranoia, en el miedo de si con quien estás hablando es en realidad un agente infiltrado. Y es que claro, como dijo una fuente vinculada a los agentes descubiertos, a eldiario.es, un medio pues más o menos de izquierdas, pero que no es nada ilegal, los movimientos sociales no son un objetivo, son un estadio intermedio para llegar a donde queremos. Pero ¿dónde quieren llegar? Porque claro, en estos momentos, que yo sepa, igual no me he enterado, no existen organizaciones armadas ni vinculadas al anarquismo ni a la extrema izquierda. Todo lo más que se llega a pues a realizar, pues ha habido disturbios en manifestaciones, cosas de esas, bueno, lo que siempre sucede un poquito de vez en cuando. Pero verdaderamente lo que sí que preocupa es el hecho de que lo que se están realizando es, a todas luces, ficheros de gente vinculada a movimientos sociales sin que necesariamente esta gente participe en ningún tipo de actividad delictiva. Así que, como poco, preocupante. Pero es que además estamos hablando de eso, de actividades que se van reproduciendo, las hemos comentado más de una vez en el acartador, y estamos hablando ya de 8 casos conocidos. ¿Cuántos más no conoceremos? ¿Quién sabe si ahora mismo en los movimientos sociales zaragozanos no tendremos algún poli infiltrado o incluso en esta misma radio que estás escuchando? Porque de eso va la cosa, de generar el estado de paranoia en la gente movilizada. Y ya de paso, pues no fichar a los que ya peinan canas o peinamos calvas o no tenemos nada que peinar, sino pues a la gente que está movilizada y que es racionalmente joven y que a lo mejor, pues bueno, es gente a desactivar en un futuro. Y para la gente que estáis en movidas de uno u otro tipo, no dudéis en denunciarlo públicamente con su imagen, nombres y apellidos, porque no tienen por qué estar ahí. Y casi se me termina el programa y vamos con las convocatorias, sobre todo una especialmente importante. Recordar que creo que lo he dicho al principio del programa, pero bueno, este fin de semana es Territorio Sison en el pueblo de Mozota, en lo que se llama el Bosque Sonoro. Y todo esto de Territorios y Son, ¿de qué va? Pues es un encuentro de cultura en defensa del paisaje. Bueno, mejor lo buscáis Territorios y Son, porque la verdad es que hay actividades desde las 11 de la mañana hasta bien entrada la noche. Se puede acudir en bici desde la ciclería a las 9 y media de la mañana, se puede ir en autobús, bueno, hay transporte público y hay hasta zona de acampada para quedarte a dormir. Todo esto el sábado 18 de mayo. pero queremos hacernos eco especialmente de Primavera Libertaria. Pues la Primavera Libertaria que convoca a la gente de Acción Libertaria de Zaragoza, valga la redundancia, pues vuelve este viernes y sábado 17 y 18 de mayo, pues ha pasado más de un año y vuelve a florecer la Primavera Libertaria, como nos dice en el comunicado de convocatoria remitido por Acción Libertaria, para anunciar pues la nueva edición de estas jornadas dedicadas al anarquismo y en las que allí estaremos. Arrancan el 17 de mayo a las 6 de la tarde con una exposición sobre la experiencia histórica del Consejo de Aragón y a las 19 con la presentación de la revista Germinal por sobre estudios sociales a cargo de Alfredo González. Y el 18, pues también en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en el barrio de Torrero, a partir de las 12:30 se presenta el libro Un Círculo y una A, Anarquismo para Jóvenes, a cargo de la editorial La Neurosis o Las Barricadas. Y a las 4 de la tarde actúa ante Torrerians, un grupo folk del barrio de Torrero, como su nombre indica, y a las 6 de la tarde la charla de la edición A la Revolución, Mujeres Libres, con la historiadora Laura Vicente. Y bueno, por la noche, recital de rap a cargo de Zorro Negro desde el Alto Aragón. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Y no da para más el programa. Tenía una pequeña sección de Palestina, pero se me ha quedado un poco colgada y es lo que tiene, que de momento voy afrontando el programa solito y como puedo. Pero vendrán tiempos mejores. A ver si es pronto. Así que la semana que viene, más y mejor, volverá el acartador. Mira, me ha salido una coplilla y todo. Y como siempre, un pletórico, salud y anarquía.